Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Maestros de la Universidad Veracruzana rescatan especies en riesgo de extinción. El domingo 13 será el sorteo del Servicio Militar Nacional Clase 1998. Más alumnos de Poza Rica beneficiados con útiles escolares entregados por el ayuntamiento. Bajas las ventas en el mercado de Poza Rica afecta a más de 2.000 familias. Esto y mucho más en un momento. La cadena que une a México y el mundo trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. ¿Qué tal familia bonita de Poza Rica y la región? Les saluda con afecto, cariño y bendiciones su amigo Antonio Cruz, en ausencia de don Luis Omar Cancino, que anda por ahí también en otras actividades. No se levantó exactamente porque está el día fresco y por eso las riumas de don Luis Omar, por eso es que estamos aquí. Agradecemos el favor de que sintonice este noticiero. Aquí estamos con don Rafael Fernández y Francis, que nos hacen favor de apoyarnos aquí en la cabina central, y claro también a Betty Bonilla en 100.9 en La Romántica. Ella nos está apoyando en La Romántica 100.9 y a Rosabel en el 102.7 FM Éxtasis Digital, las dos estaciones que se hermanan para llevarle a usted los noticieros de Radiorama, para que usted esté enterado de lo que ocurre este martes en ya terminar lo chavario, los tamales, el recalentado, como decía aquí el amigo Rafael, el líder, el amigo de los trabajadores, el chocolatito para él y para los compañeros, un chocolatito en este, ya lo enviaron a traer, con pan, dice Frank, en este mediodía un bolillo con su mantequilla. Bueno, mientras usted disfruta en su hogar, en la oficina, en el centro de trabajo o en el transporte público o vehículo particular donde vaya usted sintonizando estas dos estaciones hermanas, les vamos a dar a conocer que lo que usted sabe, que ya no hay lana en el estado. Bueno, en Poza Rica no es la excepción, y así lo da a conocer el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, sobre qué platicó con el gobernador interino Flavio Ríos sobre esta situación y sobre la lana que no ha caído, vaya, no ha sido depositado, válgase, en el banco, en el cajero, para poder dispersarlo en algunas obras que se tienen ya contempladas. Eso se lo dábamos a conocer aquí en este medio informativo ayer. Bueno, el alcalde nos habla también de la situación de Cefiplan, que está tomada, y si esto también provocaría pues más retraso aún para la liberación de los recursos económicos, que son millonarios. Y también nos habla sobre la situación que persiste en el sector petrolero, sobre las licitaciones, las compañías que vienen a chambear a esta zona y que podrían darle trabajo a miles de trabajadores, válgase la redundancia, petroleros que están inactivos desde hace ya varios meses. Vamos a escuchar al alcalde sobre la falta de lana en Poza Rica. Voy a hablar con el gobernador en funciones. Yo le preguntaba que, pues porque todo el mundo se está moviendo, todo el mundo está haciendo acciones, pues que necesitábamos saber una respuesta. Nos dice que esta semana una serie de recursos, esperemos que se cumpla. Bueno, yo confío que así será. Déjeme, si me equivoco, creo que ayer se hizo una reunión con Petróleos Mexicanos. ¿Hubo alguna noticia favorecedora para el municipio? Pues sí, son sobre todo en la modalidad de lo que ya estamos teniendo. Fíjense que hasta ayer yo también aprovecho, se me cambia la idea del panorama. Yo pensaba que si a las empresas que están siendo beneficiadas con ganar una licitación les iba mal, pues nos iba a ir bien a los petroleros, porque pues de alguna forma dijéramos ya tenemos esos campos para nosotros, pero no, es lo contrario. Yo creo que aquí ayer lo que nos informan es que debemos de buscar que en ese mecanismo de alianzas a todas las empresas que vengan e inviertan aquí les vaya bien, porque son las que traen el recurso, son las que traen el dinero que no tiene Petróleos Mexicanos para invertir, y que eso es lo que va a detonar algunas otras acciones positivas, no tan solo para los petroleros, sino para la población en general. Alguien dijo hasta ayer, en ese sentido, dice, le puede ir bien hasta el que vende chicles. ¿Es competitivo el trabajador petrolero? Es competitivo, sí, tiene una experiencia reconocida, valorada, y bueno, yo creo que hemos nacido, hemos vivido y hemos respirado durante todo este tiempo el aroma y la vida de petróleo, que, como dijera alguien, pareciera que ya lo traemos en las venas. ¿Pero no se descuida la capacitación? No se descuida, no, no, indiscutiblemente. También el sindicato buscará tomar algunas acciones al respecto para que lo que podamos fortalecer en capacitación de manera sindical lo haremos. En ese sentido, entonces, ¿habría que buscar nuevos espacios por parte del sindicato con las nuevas empresas? Adecuarnos, adaptarnos a esta nueva medida. La situación se cambió, las leyes, las reglas y los reglamentos cambiaron, hay que adecuarnos, tenemos que hacerlo y hacerlo de la mejor forma en el pensar en que todos podemos ganar. Esto es lo que dijo el presidente municipal de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, y secretario general de la sección número 30 del sindicato petrolero, sobre la situación, primero, la situación financiera por la que atraviesa el ayuntamiento, la falta de liquidez, que no han bajado los recursos económicos totalmente, y sobre la situación del sindicato petrolero. Esta mañana, hoy tempranito y con la llovizna, se realizó en la Escuela Primaria Federal Diego Hernández Topete, ahí en la colonia Petromex, la entrega de útiles escolares a más de 192 niños de este plantel educativo. Con este son ya más de 3,000 niños beneficiados en lo que va de estas dos meses, hablando de dos meses, pero falta los de atrás, miles de niños beneficiados con la entrega de útiles escolares por parte del Ayuntamiento de Poza Rica. Regidores y directores de área del edificio municipal estuvieron presentes en este acto, donde también asistió el presidente. A nombre de la autoridad municipal y del cabildo hizo uso de la voz la licenciada Sandra Adriana Ortega Galindo, la regidora de Ecología, y nos habla acerca, así se dirigió con los niños de Poza Rica en este ambiente fresco, pero cálido a la vez, por la presencia de cientos de niños, padres de familia que se dieron cita en la escuela Diego Hernández Topete. Buenos días. Así es, que se ve que tienen muchas ganas. Agradecemos hoy a la maestra Leticia Gallardo del Ángel, quien hoy nos hace el favor de acompañarnos, representando a la maestra Dulce María Bausa del Mazo, delegada regional de la Secretaría. A la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, una mujer, el alcalde siempre está muy contento porque a donde quiera que vamos, las presidentas de la Sociedad de Padres de Familia somos mujeres. A la señora Doralicia Martínez Bustos. Agradecemos a la profesora Manuela Domínguez Cruz, directora de esta institución federal Diego Hernández Topete, que hoy nos abre las puertas de su escuela. A la alumna Dayane Itzel Vega Hernández, quien hoy dio un hermoso mensaje, y mira mi vida que aquí está presente el alcalde, para lo que tú estás pidiendo, y te vas a anotar un gol porque también vino nuestro regidor comisionado en drenaje y alcantarillado. O sea, hace que vas por muy buen camino, mi amor. Bueno, pues a nombre de nuestro alcalde, el ciudadano Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, que eres una persona no nada más preocupada por la educación, sino ocupada. Para ese periodo de administración, la prioridad para él y para toda su comuna fue la educación. Y saliendo de la situación económica que hoy se vive en Poza Rica, bueno, pues estamos llevando un poquitito de ayuda para las familias. Y es un equipo de entrega de útiles para todos ustedes. Esperemos que sea utilizado muy, muy bien por todos ustedes, que realmente ayude un poquito y mitigue a sus familias, que como dijo su compañera, se dibuje una sonrisa en la cara de cada uno de ustedes y de sus papás en el momento que la reciban. Sí, serán beneficiados, tengo entendido, 191 alumnos, eso es muy bonito, muy bueno, 191 a lo mejor familias, no sabemos si sean hermanitos, a lo mejor son menos, pero bueno, recíbanlo de mucho corazón, de parte de nuestro alcalde, Sergio Lorenzo Quirós Cruz. Este fue el encuentro que sostuvieron las autoridades municipales con los alumnos de la escuela primaria, y así se han dado a lo largo de estos meses en las visitas que ha realizado los regidores, la síndico, el cabildo y los directores de área que están realizando la entrega de útiles escolares, además de kits de limpieza para cada uno de los planteles, con esto ayudando a, pues, a desechar las cosas que tienen ahí en los patios de las escuelas primarias para evitar la presencia del mosquito productor del dengue. En otro orden, en otra información, amigos, amigas, usted que nos escucha en las colonias, usted ya se integró, ya formó alguna brigada de protección civil que les ayude en caso de alguna urgencia, contingencia climática. Bueno, Protección Civil en Poza Rica lo está organizando, y si usted lleva a bien también hacerlo, pues podrán ustedes solicitar información en la Dirección de Protección Civil ahí en el Ayuntamiento de Poza Rica. Claudio Cervantes Guerrero, encargado de Protección Civil, nos comenta hasta el momento el interés que hay de algunas familias, vecinos, por integrar estas brigadas que van a auxiliar precisamente ahí en su rumbo, en sus calles, en sus barrios, en caso de emergencia. Estamos en ello, ¿no? Seguimos, no hemos avanzado mucho porque cada brigada que formamos procuramos hacerla adecuadamente, no hacerla al vapor, sino ir platicando con la gente a manera de que vaya conformándose el grupo bien. Pero sí seguimos, de hecho, seguimos con la formación de las brigadas. Igual, hasta ahorita, mira, llevamos como las 25, algunas 25 aprox. ¿Número de colonias es igual? Sí, es aproximadamente una brigada por colonia. Tenemos como unas 6 más en colonias que ya hemos platicado, pero no las hemos conformado así como tal. O sea, te digo, es primero informarles de qué se trata y que la gente se vaya integrando poco a poco, ¿no? Porque no, la idea no es hacerlo nada más por hacerlo. ¿Hay interés de los vecinos por participar? Sí, en un principio se muestran como no interesados porque no saben de qué se trata realmente, ¿no? La idea de esto es tener un grupo de gente en las colonias como tal, el cual no vamos a evadir nuestra responsabilidad ni le vamos a dar responsabilidad a ellos, sino el hecho es de que tengamos un acercamiento y tengamos gente localmente responsable y que sepa de qué se trata nuestro trabajo para poder apoyarnos con ellos. Entonces, como te decía, en un principio la gente como que está así a la expectativa, pero ya una vez que van entendiendo de qué se trata, pues la gente sí participa bastante. Y la verdad es que sí ha resultado de mucho. Sí, así es. Bueno, ya escuchó usted, amigo, amiga, vecino de estas casi 120 colonias que conforman Poza Rica, que están creciendo, aunque no están legalmente constituidas, son más de 120. Los asentamientos aquí en Poza Rica tienen que hacer alguna brigada porque lo van a necesitar en un momento dado en esta contingencia. Es la 1:15 p.m, de acuerdo a nuestro cucú electrónico. Vamos a la primera pausa y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información. Son las 13 horas con 20 minutos, 1 de la tarde con 20 minutos. Si tiene usted algo que hacer, ya le decimos qué hora es para que se apure, acelere el paso y no llegue tarde. Mientras aquí está con el chocolate, las galletitas de figuritas, de animalitos. Y acá alguien tiene un curado de piña. Doña Francis. Fíjese usted que Conagua realizó un muro de contención que usted ha visto a lo largo del río Cazones, en los límites de Poza Rica, el otro del lado del municipio de Tihuatlán. En lo que corresponde de Poza Rica, una inversión millonaria que es desde la colonia Lázaro Cárdenas y que debería haber concluido por allá por la Jaiba de Oro, el anuncio por el CPG, pero no se terminó, se quedó inconclusa, pues ya sabe, se acabó la lana y ya no se pudo hacer esta obra. Bueno, pues ahora los vecinos están un poco inquietos porque temen que al no concluirse esta parte que falta del muro de contención, pues les afecte en temporada de inundaciones, en temporada de lluvias. Al respecto, nuestra compañera Jazmín Moral, nuevo valor periodístico en Poza Rica, nos informa. Inconcluso el muro del margen derecho del río Cazones. Son un total de 20 metros que aún están libres en la parte que corresponde a la colonia Morelos, situación que representa un riesgo latente para más de 15.000 habitantes, afirmó Gerardo Chávez Medina, dirigente de la colonia Ignacio de la Llave. Nuestra inquietud al presidente municipal, él nos ha accedido siempre de bien, nos ha ayudado mucho en esas áreas de que somos vulnerables, la verdad siempre nos ha echado la mano en esto, en muchas otras cosas más, y eso es lo que andamos ahorita también viendo, haciendo esas peticiones. Se gasta más a veces en andar restituyéndole a las personas las cosas que pierden y las incomodidades para las personas y hasta la vida misma. Si con una inversión que se puede hacer ahorita para canalizar el arroyo Salsipuedes, nuestra petición es esa, que se canalice el arroyo Salsipuedes. Son aproximadamente 3 kilómetros de lo que es el CPG hasta el Puente de Oro. Si se canaliza eso, se solucionan muchos problemas en cadena. ¿Cuál es? Una de ellas es la salud, la imagen pública, más acceso de las calles de las colonias y sobre todo el riesgo de que no nos inundemos por esa cuestión pluvial. Esa es la petición. Destacó que los vecinos se encuentran realizando gestiones ante el Ayuntamiento de Poza Rica para que se solicite a la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas CONAGUA, concluya la obra. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín Morales, gracias por la información. Y hablando de la juventud con Jazmín Morales, nuevo valor, también en Poza Rica hay jóvenes valores y van a organizar un festival de rock. Aún están viendo, va a ser este 26 de noviembre, pero como ya ve que llueve, que hace calor, vuelve a llover, pues Jesús Flores Centella, director municipal de la juventud, nos informa sobre este festival en el que se trata de involucrar a todos los jóvenes pozarricenses, a los adolescentes, a los muchachos que estudian secundaria, preparatoria, universitarios, para que participen en las actividades que realiza la Dirección Municipal de Juventud. Al respecto, Jesús Flores Centella nos informa. Estamos trabajando en diferentes rubros, ¿no? Por un lado, en la cuestión de la promoción de la cultura, de las artes, pero también algunos programas que estamos trabajando junto con la Secretaría de Salud, que respecta a una serie de conferencias, un ciclo de conferencias que se van a llevar a escuelas con la temática de las enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y pues la prevención de embarazos en adolescentes. ¿Se van a llevar a cabo todavía? No, en este año no, a partir del siguiente año vamos a arrancar este programa en las escuelas y pues también impulsando algunas actividades deportivas y demás. Para el cierre de este año tenemos planteado dos eventos, uno precisamente con jóvenes que gustan del rock y esas manifestaciones artísticas y otro más donde estaremos involucrando a los jóvenes en alguna campaña para apoyar a la sociedad. ¿Hay alguna fecha de este del rock? Sí, para el evento del rock lo estamos planteando para finales de este mes de noviembre, para el 26. Le estamos definiendo también por la cuestión del clima, las cuestiones climatológicas, pero estamos manejando, sería 26 o para principios de diciembre. Esto es con motivo de un encuentro de jóvenes costarricenses de la región. Así es, de hecho, pues estamos invitando a jóvenes que tienen bandas de rock en diferentes géneros, pero también estaremos involucrando algunas de las otras manifestaciones artísticas urbanas de la ciudad, como el graffiti y pues algunas cuestiones también deportivas como el skate, los chicos que andan en patinetas por aquí en la ciudad también los vamos a estar invitando, pues para que estén en este evento y por lo nutran también con su presencia. Ya escucharon, muchachos, si les interesa el Festival de Rock en Poza Rica el próximo 26. Aquí solamente están checando a dónde va a ser, ya ve que llueve y pues no quieren que les afecte, que se vayan a mojar. Cambiando de tema, amigo, amiga, usted, señora, que lamentablemente tiene algún enfermo, algún paciente y tiene que recurrir lamentablemente al Hospital Regional de Poza Rica y no es atendido porque no lleva lana. Bueno, pues el señor Arnulfo Castro Constantino, vecino de la colonia Ignacio de la Llave, nos da a conocer que su esposa Carmen Ojeda Coliot, de 56 años, tiene que recibir tratamiento de hemodiálisis, pero tres veces a la semana y cada una cuesta 100 pesos. Si no lleva esa cantidad, no se la hacen y pues lamentablemente tiene que regresar a su casa. Y fíjese usted, son tres veces a la semana el tratamiento, 182 pesos. Póngale, cierre la 210, 12 pesos de diferencia, el vuelto. Tres veces a la semana son 600 a la semana, al mes. Está iniciando apenas el tratamiento. El señor Arnulfo Castro dice que no tiene lana, no tiene chamba ahorita, pues la situación como está, y él ha tratado de hablar con los trabajadores, las trabajadoras sociales del hospital regional, y pues le dicen que tiene que pagar, si no, no hay atención. Bueno, esto es lo que dice el señor Arnulfo Castro Constantino. Una hemodiálisis para poder yo estabilizarme. ¿Y su esposa qué diagnóstico tiene? Es diabética, perdió la vista, es hipertensa, silla de rueda. Ok, pero ¿cuánto tiempo le hacen? ¿Cada cuándo le hacen la diabetes? Le hacen el lunes a las 6, el miércoles a las 2, a hoy le toca a las 2 y el viernes a las 6 igual. Pero dos serían que tres veces a la semana, tres veces al mes. Sí. 12 veces al mes. 12 veces al mes. O sea que tiene que pagar cada vez que va a hacer. ¿Y si así no, es? ¿Ese tratamiento? Pues no, nomás se muere. Se asfixia, vaya. Por los líquidos que acumula. Ajá. Se han puesto muy exigentes ahí. Sí, se han puesto muy exigentes. Y ahorita ya pusieron un letrero ahí que el que no pague no se le van a hacer. Okay. Entonces, ¿no lo dejan en abonos o algo así? No. Ahí tiene que pagar uno de contado. ¿Cuánto? Pues lo de contado. Y si no, nomás no. ¿No lo atienden? No lo atienden. Comentaba usted que pues usted pues, lamentablemente no tiene un trabajo. No, pues no tengo trabajo fijo. Yo soy eventual. Lo que caiga y... Más complicado, ¿no? Poder pues, pagar eso. Pues, sí. ¿Qué tiempo tiene su familia? Pues es lo que comenta el señor Arnulfo Castro Constantino, de lo que está pasándole a él, a su esposa, porque no tiene lana y no es atendida en el Hospital Regional de Poza Rica. Un caso más de esos que la falta de sensibilidad ahí en este centro hospitalario. Ya el DIF de Poza Rica intervino, le ha ayudado, y también el Ayuntamiento de Poza Rica, pero como usted acaba de oír y de escuchar, pues son tres veces a la semana y son 600, y si no hay ingreso económico, pues para ellos es muy difícil el ser atendidos. Si en este caso, fíjese usted la cantidad, 182 pesos, se le hace difícil para aquellas personas que necesitan un tratamiento mayor, que son de 1,000 o 2,000 pesos, pues lamentablemente, o el medicamento que cuesta 1,000, 1,500, 1,200 pesos y tiene que conseguirlo una vez a la semana. Es lo que está denunciando el señor Arnulfo Castro sobre la situación en el Hospital Regional de Poza Rica. 1:30 p.m, nos vamos al segundo corte y volvemos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información. 1:33 PM, las dos estaciones hermanas se unen para llevarle la información. La 100.9 Romántica y 102.7 FM Éxtasis Digital. Que los pozarricenses no quieren trabajar, es lo que dicen las fuentes oficiales. Los pozarricenses no quieren trabajar a pesar de que se han realizado algunas actividades para promover el empleo, las famosas ferias del empleo. La información la tiene Jazmín Morales. Pozarricenses no quieren trabajar, afirma el Servicio Nacional del Empleo. Un promedio de cuatro empresas han notificado a la dependencia que los interesados ya no se presentan a firmar los contratos de trabajo, a pesar de que se les ofrecen todas las prestaciones de ley, afirmó Irma Moncada García, coordinadora regional de la dependencia. Alrededor de casi 300 vacantes. ¿Para qué áreas? Pues fueron para diferentes áreas, en el caso de algunos profesionistas, por ejemplo, pedía profesionistas, el SAT también pedía profesionistas, algunas empresas comerciales que querían la gente con profesión, pues para los puestos de gerencia. Y de ahí pues fueron puestos operativos, algunos administrativos como cajeras y operativos. Pues yo creo que han sido como unas 4 empresas que ya nos han notificado eso, que no han contratado el total de vacantes que tenían, porque digo, pues no ha habido tampoco respuesta de la gente. ¿Es recurrente que ocurre ese tipo de cosas? Sí, porque luego en el caso de lo que es vinculación, que diariamente estamos atendiendo a los solicitantes y a las empresas, llamamos cada semana para dar seguimiento, y sí, es lo que nos comentan a veces, que pues ya no van, o inclusive a veces les da la carta de presentación y ya no llegan a la empresa. Y pues esas empresas pues ofrecen todas las prestaciones, ¿no? Así es. Desde luego, porque para poder darle la oportunidad para que participe una empresa, pues necesita ofrecer lo que son las prestaciones de ley, si no, no la podemos registrar. Mencionó que la última jornada del empleo que se realizó en Poza Rica, en promedio el 25% ya fue colocado de los solicitantes y se espera que en los próximos días las empresas confirmen más contrataciones. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín Morales, por la situación del empleo. Y hablando de empleo, ventas y dinero, en el mercado Poza Rica, el más grande de esta ciudad y quizá de la zona norte de Veracruz, 1,000 locales, 800 comerciantes, y súmele usted 1, 2 o 3 máximo por local, pues ya suman bastante y con esto se afecta. Las ventas han bajado y consideran que en esta temporada prenavideña y navideña descienda, porque también influye el dólar con los productos navideños. Esto lo dice Marcela Vicencio Galín, secretaria del Interior de este centro de abasto. Poza Rica, el más grande de la zona norte, está resintiendo mucho la cuestión económica en cuanto a la fluidez de dinero, el incremento de los productos. Por decir, ahorita en Todos Santos la venta fue mínima. Estamos considerando que hubo en algunos giros un 15% y las que tuvieron un poquito de mayor movimiento fueron las carnicerías, entre un 20 y un 25%. Pero pues es mínima, nuestros compromisos siguen, somos el comercio establecido, pues se rige de pagar impuestos, de pagar servicios, de pagar salarios, y el que no haya dinero en Poza Rica genera que pues nos impacte fuertemente en cuestión de ventas. La gente compra poco, ya no compra en grandes cantidades, y ahorita pues el alza del dólar nos va a afectar rotundamente en la cuestión de que algunos productos que la gente ocupa para las fiestas decembrinas que ya están próximas sean requeridas, pero en menor cantidad por los costos. ¿Cuántos trabajadores dependen de los comerciantes? Mire, somos 1,000 locales, somos 870 locatarios, y pues póngale uno o dos por cantidad de cada local, pues somos generadores de 2,000 empleos aquí dentro del mercado Poza Rica. Estamos tratando de no desemplear a la gente, seguimos trabajando a marchas forzadas, ofertando, dando un buen trato, pero para que la gente no pierda su trabajo, porque es importante que Poza Rica siga adelante, puesto que el comercio es quien sostiene ahorita la economía de esta zona. ¿Y eso aleja un poquito los programas. Pues sí, ahorita vamos a darle prioridad a lo que es nuestras ventas, inclusive estamos invitando a los compañeros para que se incluyan en el proyecto del Buen Fin que organiza la Canaco. Tal vez sean algunos giros, solamente zapatería, ropa, bisutería, joyerías, pero lo más importante es que sigamos al pendiente del público, que la gente, pues les llamemos la atención para que nos vengan a visitar aquí al Mercado Poza Rica. Ya escuchó usted cómo está la situación. Mercado Poza Rica, las ventas bajas, no hay monedas, no hay dinero. Vamos a aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros amigos y amigas de las dependencias de gobierno municipal, federal y estatal que nos monitorean diariamente, monitorean los noticieros para saber qué es lo que se dice de las dependencias de cada uno de ellos. Les saludamos con gusto, con afecto en este día martes. También vamos a aprovechar para saludar a doña Mari Lastiri, a Toño Lastiri, vamos a saludar porque si no, luego no me fía. Fíjese usted, hablando de jóvenes, la clase 1998, pues ya va a ser el sorteo el próximo domingo 13. El Servicio Militar Nacional, así lo da a conocer la licenciada Carla Pérez Solís, responsable de la Junta Municipal de Reclutamiento aquí en Poza Rica. Van a ser 600 bolas blancas y 192 bolas negras. Al respecto, nos informa la titular de la Junta de Reclutamiento, Carla Pérez Solís. 13 de noviembre a las 8:30 de la mañana aquí en la explanada municipal del honorable ayuntamiento, el debido sorteo correspondiente a la clase 1998 anticipados y remisos de todos esos jóvenes que se inscribieron en este año. Se lleva a cabo el sorteo, se estarán sorteando 600 bolas blancas, 192 bolas negras. Así de esta forma se va a llevar a cabo el sorteo, en donde pues nos vamos a llevarlo en punto de esta hora que se está señalando para todos aquellos jóvenes que tramitaron este documento. ¿Hay algunas damas en este grupo, en esta clase 93? No, el sorteo únicamente son para los varones. Las damas entran como damas voluntarias, esto no se lleva a un sorteo previo, ellos nada más cumplen con el lineamiento de como damas voluntarias, y el cuartel militar, que es a través del séptimo batallón de infantería, que es donde les reciben la instrucción para todas aquellas mujeres que quieran hacer el servicio como damas voluntarias. El sorteo únicamente se refiere para los varones que tramitaron su cartilla en año, que corresponde a la clase 1998 anticipados y remisos. Son estos jóvenes que se enlistaron, que fueron 792 jóvenes enlistados en esta clase, y son ellos los que se va a llevar a cabo el sorteo. ¿Esta cantidad de 792 es baja, alta en comparación con años anteriores? Pues casi viene siendo parecida, ¿no?, a las de años anteriores. Cabe señalar que se quedaron muchos jóvenes sin inscribirse debido a que ellos no le dan la importancia en su momento a que deben de acudir en tiempo y forma. Hay muchos jóvenes de la clase 1998 que debieron de haberse inscrito, y lo pudimos notar en las filas, ahora sí inmensas, que se hicieron los últimos. Desde el primero de octubre se estuvieron haciendo filas muy grandes, en donde la verdad pues no nos daba tiempo a inscribir a todos, ¿no? Entonces esto pues no les permitió a ellos llevar a cabo su trámite de su cartilla, pero pues ya fue por la demora de que cada uno de ellos no le dio la importancia debida, y pues ya ellos pasan a ser jóvenes remisos. Aquí en la situación de estos jóvenes que son del 1998 y ya no alcanzaron la inscripción, en la próxima clase, que es la clase 1999, ellos podrán inscribirse. Pero cabe señalar que la inscripción del trámite de la cartilla es totalmente gratuito. Únicamente estos jóvenes que son remisos y que corresponden a esta clase del 98 y que no se lograron inscribir por la falta de que no le dieron la importancia debida, de que estuvimos inscribiendo a partir del 2 de enero hasta el 15 de octubre, y que únicamente pues ya no nos daba tiempo de inscribir a todos, porque pues también se nos terminaron, agotaron los formatos para expedir las cartillas, y también pues ya no daba el tiempo, tiene que solicitar ante la SEDENA, pero pues esto se debe a que ellos dejan siempre a los últimos días venir a hacer filas y filas, ¿no? Y pues es imposible atenderles a todos. Entonces yo quiero comentarles que estos jóvenes que se quedaron sin inscribirse, ¿verdad?, que ellos lo podrán hacer en la clase 1999, entrarán como jóvenes remisos. La única diferencia en ellos es de que tendrán que tramitar una constancia de no registro en el servicio militar en el lugar de nacimiento. Cabe mencionar que los jóvenes que nacieron en Poza Rica tendrán que acudir a esta dirección de la Junta Municipal de Reclutamiento a tramitar esta constancia, ¿sí? Y ya posteriormente tramitar su cartilla, ¿no? Esto nos va a permitir cerciorarme si efectivamente este joven no hizo ningún trámite en este municipio. Cabe también señalar que aquellos jóvenes que no son nacidos en este municipio, pues sí tendrán ese obstáculo, ¿no?, de sentirse un poquito complicado en la situación de que tendrán que acudir hasta el lugar donde ellos nacieron. Llámese Tamaulipas, llámese Puebla, ¿no?, otros lugares o estados, ¿no?, o municipios sobre todo, ¿no? Pues ya escucharon a la licenciada Carla Pérez Solís, jóvenes del Servicio Militar Nacional. El próximo domingo 13 en la mañana en la explanada de Palacio Municipal, el sorteo del Servicio Militar Nacional, y quienes no se anotaron pues tendrán ahora que buscar una constancia. Si ustedes nacieron en otros estados tendrán que ir hasta allá y pues, traer esa constancia de que no se inscribieron para la clase 1998. 1:45, vamos a la tercera pausa comercial y regresamos. Escuchando NN Noticias, segunda emisión. 1:49 y nos vamos con las redes sociales. ¿Qué es lo que se está leyendo? ¿Qué es lo que se vive en las redes sociales? Y de eso nos informa en la voz experimentada de el líder, el amigo de los trabajadores, Rafael Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, esto es lo que circula en las redes sociales. El que ahora se da baños de pueblo es Ricardo Anaya, el cerillo panista, que tomó la decisión de venir a dormir a Jalapa, dizque para apoyar a los presidentes municipales que se manifiestan por la falta de los recursos para sus municipios. A la llegada del cerillo fue todo un show, fotógrafos y demás, algunos ofreciéndole una habitación, hasta el que lo arrulló para que pudiera dormir sobre una colchoneta. El bebé tiene sueño, quiere descansar. Otros lo vigilaban para que no le picaran los moscos. Los demás creyeron que al amanecer se resolverían sus problemas. Digo, porque si solo Ricardo Anaya vino a dormir, pues nada más les vino a quitar espacio a los alcaldes de Veracruz. Desde el día de ayer en las redes sociales circulan los memes por el resultado de las elecciones en Estados Unidos, tales como donde Trump le dice a los mexicanos que se vayan a dormir porque mañana toca colado. Que la máquina cementera del Cruz Azul no le ha podido dar un campeonato a su afición, pero mejor construirá el muro. O que ya las tiendas de conveniencia le están aplicando el redondeo para el muro. En otra, aparece el presidente Enrique Peña Nieto diciendo que si no saldrá más barato hacer el muro con tabla roca. Después de los resultados de la elección, se dice que ya varios presidentes han felicitado a Donald Trump. Peña dijo que ya había hablado a Disneylandia para felicitar a Donald Trump. Muchas gracias, sinceramente. Te la dejamos, Nelco. Gracias, gracias, Fernando. Los trabajos, las reales, todos esos eventos. En este momento de tiempo, se desco en esta la cruz y en la cruz. ¿Cómo vas a le agradecer el favor de este cacón y de grano de noticia? El tiempo es ya dirá. Para ti y para todos los nosotros, y ha sido un bastante un ambiente que continuando resta la posible lluvia son durante y puntarse a 5 a 20 milímetros, algunas puntuales superiores a los 50 milímetros de manera local en algunas zonas y especialmente hacia las zonas de costa pudieran estarse presentando de esta noche al día de mañana. Esto por efecto del paso del frente frío número 6 que está recorriendo territorio veracruzano, viene asociado también a una masa de aire frío que le da impulso y que genera viento de norte en la zona de costa, que para ustedes en aquella región todavía durante esta tarde noche pudieran estarse presentando rachas o podría alcanzar las rachas entre los 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado. Asimismo, en zonas de montaña como la zona de Guayacocotla, pues las lluvias creemos que serán ligeras a moderadas, pero la presencia de nieblas ocasionales durante esta tarde podría estar reduciendo la visibilidad. Y bueno, en esas zonas es precisamente donde será más notable o se percibirá más el descenso de la temperatura, que continuará al parecer hacia el próximo fin de semana. Así que las condiciones persistirán así, inestables, continuará la nubosidad cubriendo el territorio veracruzano. Seguirán las lluvias en territorio veracruzano hacia el fin de semana y el viento de norte en la costa. Así que pues hay que extremar precauciones. Este es el reporte. Gracias, gracias Yadira Licona, muy buenas tardes por la información. Ahora ya estamos enterados de lo que, cómo va a estar el clima en esta entidad veracruzana y en el norte de Veracruz. Continuando con la información y hablando del clima, del cómo está la contaminación en Poza Rica, en la USB se instaló un sistema de monitoreo ambiental para saber el grado de contaminación del que existe en Poza Rica. Al respecto, la regidora Silvia Adriana Ortega Galindo, comisionada en Medio Ambiente, no sé si ya hay algún resultado sobre este estudio que está realizando esta planta de monitoreo. Pues fíjate que sí hay resultados, no son resultados diarios, todos los días hay más información. La unidad está monitoreando desde la ciudad de Jalapa, todas las que están a nivel estatal, y bueno, arroja que los resultados son, pues que son buenos, regulares, pero todavía no marca un índice como para lanzar alguna contingencia, ¿no?, en plan ambiental. Vamos a ver ahorita qué sucede. Acuérdate que el estado está en un proceso de transición, va a haber cambios, no sabemos cómo vaya a quedar. Entonces, bueno, pues vamos a esperar ahorita que se dé diciembre para ver quiénes van a quedar a cargo. No sabemos si Mili se queda, que es la que ahorita era la responsable de las unidades, Mili Sánchez. Pues quedándose, viendo quiénes son ahora los responsables, bueno, pues vamos a tener que empezar a hacer un vínculo y ahí tener comunicación para poner al 100% y seguir adelante con la unidad. Pues ya escuchó usted sobre estos resultados. Extraoficialmente se habla de la información que aparece en internet en la Secretaría del Medio Ambiente, que en el caso de Poza Rica este monitoreo da resultado que no se esperaba que fuera tanto como se hablaba, que Petróleos Mexicanos, la industria petrolera, la que estaba contaminando Poza Rica, sino los miles de vehículos que circulan diariamente en Poza Rica. Son más de 100,000 vehículos diarios que circulan. Algunos de ellos, buena parte, son procedentes de los municipios circunvecinos de la Sierra Totonaca, de Martínez de la Torre, del estado de Puebla, de Hidalgo, de Tlaxcala, que como dicen, bajan a Poza Rica, bajan a hacer algunas compras, de los municipios de Tuxpan, de Tamiagua, de Tihuatlán, Álamo, Poza Rica. Poza Rica es el centro comercial más grande de esta región y por eso es que aquí circulan más de 100,000 vehículos diarios y como usted ya sabe, pues las calles están muy angostas y por eso se hace un gran congestionamiento. Y el puente, el segundo piso, pues aparentemente ha dado una solución, otros dicen que no, que es igual de congestionamiento, sobre todo en el centro de la ciudad, en la zona comercial, ahí en la colonia obrera, o bajos del puente, o el distribuidor vial, como le llaman también, este gran congestionamiento que se ha formado por la presencia de vehículos. Y creo que ya nos retiramos. Gracias por el favor de su asistencia, de su sintonía. Gracias a Betty Bonilla en 100.9 Romántica. Betty Bonilla, gracias. A Rosabel en el 100.2.7 FM Éxtasis Digital. Estaciones hermanas que se unen para llevarle a usted la información en nuestra noticia. Se despide de usted Antonio Cruz, en ausencia de Luis Omar Cancino, y yo vamos a aquí Don Fernández, a Francis, vamos a levantar aquí que habíamos ensuciado con las galletitas de animalitos y el curado. Buen día a todos, bendiciones. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar.